Como ustedes saben, millones de trabajadores no recibirán ayuda del mayor acuerdo de emergencia en la historia de los Estados Unidos. Cuando los cheques de estímulo comiencen a salir en todo el país, los inmigrantes indocumentados no los recibirán. Y bueno, esto no es sorpresa, no, generalmente no son elegibles para la mayoría de los beneficios federales. Un grupo de activistas y de organizaciones de no lucrativas pro inmigrantes se encuentran trabajando arduamente en resistencia de este nuevo paquete de estímulo que refleja pues toda esta ideología de Trump que excluye siempre a los trabajadores inmigrantes y familias indocumentadas. Esperamos que este artículo hace el argumento y enfatiza la posición de estas organizaciones no lucrativas de influir a los gobiernos locales y estatales que deben intervenir y asegurarse de no replicar estas exclusiones. Trump ve a los trabajadores indocumentados como daños colaterales y la respuesta del gobierno federal a esta pandemia refleja esa política antiinmigrante. Habría que preguntarnos si los gobiernos locales y estatales replicarán o no esta política de exclusión, o si estas políticas asegurarán que se haga justicia a estos trabajadores. En algunas entrevistas que hemos visto en las últimas semanas, tenemos estos argumentos de Endilon, que es la Red Nacional de Organización de Jornaleros. Aquí hay una entrevista a el director de campaña, Salvador Sarmiento, que cuando le preguntan sobre estas medidas del gobierno federal hacia esta actitud, pues enfatiza, aquí hay una cita, son los trabajadores indocumentados, dice, los que todavía están en los campos, todavía en las fábricas, todavía los conserjes en los edificios, todavía buscando trabajo como jornaleros, dice Sarmiento. Los defensores argumentan que la crisis de coronavirus que ha devastado los mercados globales, abrumado a los hospitales y dejado a millones sin trabajo, está teniendo un impacto muy, muy grande en estos trabajadores, particularmente en los trabajadores indocumentados. Muchos tenían empleos en el sector de los servicios que ahora fueron diezmados por la pandemia. Aquellos que permanecen empleados en gran medida no tienen la opción de trabajar desde la casa y están arriesgando su seguridad para mantener las cadenas de suministro en marcha. Las comprobaciones de estímulo no son la única opción sobre la mesa. Otras cuestiones también que los defensores han estado presionando es, por ejemplo, que no se incluye en el acuerdo que los legisladores aprobaron que haya más acceso a pruebas y atención médica de emergencia para los inmigrantes que no cuentan con seguro médico en los programas de acción diferida para llegadas en la infancia y estatuto de protección temporal. No hay protección para estos grupos. Y aquí hay una cita también, dice, el paquete no proporciona suficiente acceso a las pruebas y el tratamiento. Solo pensamos esto, que esto es totalmente irresponsable, peligroso y exasperante, dice Taylor Moran, director ejecutivo del Centro de Inmigración, que es una organización de defensa de inmigrantes. Y hace una cita, la salud de todos depende literalmente de la salud de tu vecino. ¿Y adivina qué? Todo el mundo tiene un vecino inmigrante. Nuestra principal prioridad tiene que ser ayudar a los estadounidenses. Esta es la preocupación de la contra argumento ¿no? El gobierno nos está apoyando a estas personas que están en el país ilegalmente, y entonces lo que debemos de hacer es entrar, sigue el argumento anti-inmigrante, debe centrarse en apoyar a los trabajadores legales, como lo dice Chris Kimelensky, subdirector de Numbers USA. Dice, debemos asegurarnos de que esas personas sean atendidas primero, ciudadanos y trabajadores inmigrantes legales. Y aquí hay una cita, con uno de los peores informes de desempleo en bastantes años, el enfoque principal en este momento debería estar en los trabajadores estadounidenses y los inmigrantes legales. Dice Chris Kimelensky, subdirector de Numbers USA. Nuestra principal prioridad tiene que ser ayudar a los estadounidenses y ayudar a los residentes legales permanentes que se ven más afectados por la crisis, tanto desde una perspectiva de salud como económica. Bueno, y aquí tenemos la perspectiva de un trabajador. Y también hago una cita. Dice, un trabajador que está sufriendo estas consecuencias. El gobierno nos está haciendo invisibles. Ingrid Vaca dice que esta es su tercera semana sin trabajo y no hay fin a la vista. Y cito, es extremadamente difícil en este momento. No sé lo que voy a hacer. Sé que no voy a tener suficiente para pagar mi alquiler. Dice el ama de llaves de Virginia, de 57 años. Y cito, el gobierno nos está haciendo invisibles. El hecho de que soy una persona sin documentos en este país no significa que no sea un ser humano, que no tenga hambre, nos dice. El gobierno nos usa cuando nos necesita. Mantenemos sus casas limpias, cuidamos de sus hijos y sus mayores, y lo hacemos con mucho amor. Durante décadas, Vaca dice que le pagan impuestos cada año. Millones de otros inmigrantes indocumentados también lo han hecho. Y cito, solo estamos pidiendo un pequeño grano de arena a cambio. Dice, los siguientes pasos, tenemos que permanecer unidos. También Jesús López gastó todos sus ahorros cuando su camión se rompió o se descompuso el mes pasado. Ahora los proyectos de construcción con los que había contado han sido cancelados. El jornalero de 49 años en el sur de California ha visto esto suceder antes. El trabajo también se detuvo después de los atentados terroristas del 11 de septiembre, pero López dice que esta vez es diferente. Y cito, este virus es invisible, dice, y estamos en riesgo. Es un fantasma detrás de nosotros. Los trabajadores migrantes mexicanos cosechan perejil orgánico en una granja de Colorado en 2011. Los trabajadores migrantes mexicanos cosechan perejil y siguen haciéndolo en estos tiempos. Aún así, López dice que no puede permitirse el lujo de no trabajar. Esta semana ayudó a hacer algunas reparaciones en un restaurante y claro, fue a Home Depot para obtener materiales. Y cito, tengo que correr el riesgo, dice. Tuve que ir usando guantes, una máscara, gafas. Los grupos que abogan por los trabajadores inmigrantes dicen que historias como esta se están desarrollando en todo el país. Muchos están recaudando dinero para fondos de emergencia, para ayudar a aquellos que no tienen red de seguridad. Cito, este es un momento de crisis para cientos de miles de trabajadores indocumentados y familias que no tienen ningún tipo de protección laboral básica, como licencia por enfermedad, como seguro de desempleo, dice Sarmiento de la Red Nacional de Jornaleros. A López dice que tiene suficiente dinero para 2 o 3 días más. Después de eso, no está seguro de lo que depara el futuro. Pero sabe que no recibirá dinero del gobierno para ayudar. En cambio, recurrirá a sus amigos y se adaptará como pueda. Eso es lo que hacemos. Tenemos que permanecer unidos, dice. Tenemos que recurrir el uno al otro. Bueno, y también algunas opiniones de otros activistas como Anush Joshi, de New York Immigration Coalition, que explicaba en una conferencia de prensa que estos inmigrantes son contribuyentes que aportaron hasta 32 mil millones de impuestos a las arcas públicas. También Steve Choi, que es el director ejecutivo de New York Immigration Coalition, expresaba su malestar porque esta situación dejaba desprotegidos a muchas personas que son básicas como primera línea de trabajo en estos momentos. Y hago una cita, se ven forzados a trabajar y muchas veces no tienen opción de no hacerlo. Y ahora se les deja atrás a la gente que trabaja, sobre todo en la construcción, llevando mercancías, en el sector servicios, en todas las formas, por ejemplo, repartiendo comida ahora. Es un teatro dejar excluidos a quienes están luchando, se quejaba Choi. Y la congresista por Nueva York, Alejandra Ocasio-Cortez, también se lamentaba en su cuenta de Twitter que estos inmigrantes no reciban nada cuando hay corporaciones que no pagan nada en sus declaraciones de impuestos.